El espacio de Radio Estepona para la comunidad latina, miércoles de 9 a 10 de la noche, Radio Estepona 107.2 y rtvestepona.es. Haceme la gauchada, ven y te asalta. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, músicas, anécdotas, costumbres y un poco más. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida. Yo, Carlos Stiefel, y compartiendo este espacio con mi amigo y compañero Juan Carlos Millán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende dónde nos estés escuchando. Porque nos podés escuchar todos los viernes a las 16 en Radio Casares 91.6. Nos podés escuchar los miércoles a las 21 en Radio Estepona, en la 107.2. Y cuando vos quieras, en lagauchada-estepona@hotmail.com, estamos para lo que necesites. Si te querés comunicar a la radio, tenemos teléfonos. 952-792-212 y 952-791-536. Acuérdense en que por www.estacionargentina.com, la radio online de los programas hechos por argentinos en el exterior, nos podés escuchar, igual que por www.rtvestepona.es. Todo esto es posible, entre otras cosas, por la casualidad, la solidaridad, nuestros oyentes y el señor Ismael López, que es el que maneja todos los botoncitos que permiten que nuestra voz llegue hasta tu casa. Si bien usted se encarga de las efemérides, le voy a decir un comentario. Dígame. ¿Le dice algo José Monjes Cruz? Oh, José Monjes Cruz, sí. Me gusta el de Diego. ¿El? El de Diego. El de Diego, sí. Bueno, hoy estuve por donde nació, allí por la zona de San Fernando, en la provincia de Cádiz. Sí, de la famosa isla, la isla que no es isla. Que no es isla, pero... Claro, que, pero es la famosa conocida como Isla de San Fernando. Así es. Y, bueno, José Monjes Cruz, para todos los compatriotas que nos escuchan, ¿cierto? Quizás algunos no saben, a los españoles no hace falta tener que aclararles este tema, pero se trata de Camarón de la Isla, ¿cierto? Que fue un revolucionario quizás en lo que es flamenco, y a nosotros personalmente nos interesa, es decir, hacer un, de alguna manera, un recordatorio, ¿cierto?, a este 5 de diciembre que cumplía años Camarón. Y como todo poeta cultural o cantante popular, ¿cierto?, esos que de alguna manera interpretan el sentir de la población, de la gente, la gauchada quiere estar presente en este tipo de cosas. Quería contarle una pequeña anécdota que habla de mi supina ignorancia. Hablando con un compañero de trabajo, cuando yo recién llegué y todavía no entendía bien algunas expresiones andaluzas, mi compañero Diego, que quiero mucho, me dijo, es el que tiene la llave del canto. Y mi imaginación pasó como que era el dueño de la discográfica, que era el que tenía bajo llave los micrófonos. Bueno, todo eso se aclaró cuando lo escuché. Y cuando uno lo escucha sabe por qué Camarón de la Isla era tan grande y por qué tenía la llave del canto. Escuchábamos de Camarón, Volando Voy. De esta manera queremos estar presente en esta conmemoración del nacimiento de quien fuera, quizás un poco, como decía recién, la llave del canto flamenco. Después les voy a contar si se puede ser Lisandro de la Torre y el generalísimo Franco en una misma persona. Lisandro de la Torre. ¿Quién era Lisandro de la Torre para los que no los conoce? Bueno, Lisandro de la Torre era un abogado de su provincia, de la provincia de Santa Fe. Sí, así es. Que llegó a ser senador nacional y fue quien más machacó con el tema de los frigoríficos ingleses que estaban, por un lado, expoliando a la gente de campo en la Argentina. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1890, 1900. Y él, siendo senador nacional, denunció a la Swift, que era uno de los principales frigoríficos. Pero claro, no tuvo en cuenta, y acá es otro candidato para nuestra galería del duro oficio de ser argentino. Él se enfrentó con el frigorífico, pero también se tuvo que enfrentar con el gobierno argentino de Julio Argentino Roca, hijo, que defendía más a los frigoríficos que a los productores de carne de la Argentina. Roca firmó el pacto Roca-Russiman, que ampliaba la cuota de exportación. Fue tan vergonzoso que el mismo Roca llegó a decir que nuestras relaciones con Inglaterra eran de tal magnitud que nos podríamos considerar orgullosamente una colonia inglesa. Bien. Bien. Después le cuento lo que le contestó el fiscal de la Nación, porque así le decían, a don Lisandro de la Torre. La gauchada tiene un poco ese orgullo de aquí en la provincia de Málaga, de llevar adelante esa de protección de los rasgos culturales de todos aquellos que en algún momento decidimos cruzar el charco. Y para eso venimos haciendo difusión de gente que esté dentro del folclore nacional. Sobre todo, supongamos, ahora estamos ya muy próximo a los 52 años de Cosquín. Cosquín es uno de los festivales más grandes de Sudamérica. Y de allí, de Cosquín, tenemos una persona que es un poco representativa de todo esta movida cultural de mi país, y es Paola Bernal. Una cantante que nacida allí en Cosquín, que conoce muy pero muy bien toda esta movida que muchas veces nosotros desde aquí le queremos contar, que ha venido acá a España a también invitada por distintos festivales, y cuando la llamamos para charlar un ratito con la gauchada, allí nos dijo que sí, y tenemos el gusto de tenerla allí en Argentina, en Córdoba. Muy buenas tardes, un gusto enorme que estés en la gauchada. Hola. La verdad que, bueno, los escuchaba y muchísimas gracias por su reconocimiento y por darnos la posibilidad de que nos podamos hermanar en la música, encontrarnos. Y, bueno, para mí es realmente un placer que me hayan llamado para poder compartir con ustedes esta tarde. Hoy cuando hablé por teléfono para tratar de conseguir tu teléfono, tu número, hablé con tu mamá, y que, bueno, de una manera sin ningún pero, ahí nomás, cierto, como somos nosotros, ¿no? Esa actitud condescendiente, me dice, no, dice, llámale que no va a tener problema. Y para nosotros, sinceramente, a 12.000 kilómetros de allí, nos pone muy contentos esta posibilidad de hacer llegar a todo el público argentino que nos escucha, y bueno, por supuesto, a toda la audiencia también de españoles, que saben que en La Gauchada hacemos un reconocimiento a todos los cantantes populares argentino. Y en este caso, el caso tuyo, a nosotros nos pone orgulloso tenerte con nosotros. Y ay, bueno, para mí un placer realmente. Sabemos que estás trabajando en un nuevo proyecto, del CDA anterior, después vamos a charlar. Bueno, contale un poco a la gente qué es lo que se viene ahora, qué es lo que estás haciendo, qué es Pájaro Rojo. Bueno, mira, en este momento ya terminamos de grabar, el disco va a salir en enero, justamente con para la época del festival, así bueno, ya sumamos todo el encuentro, justamente estamos acá en Cosquín, va a estar toda la prensa, entonces bueno, vamos a hacer un lanzamiento en Cosquín de este disco nuevo, que bueno, cada una de mis producciones tienen su personalidad propia porque se van mutando según la circunstancia. Mi primer disco lo hicimos junto al maestro Chango Farías Gómez, que fue un disco maravilloso, un disco hermoso. Y bueno, ahora el segundo disco fue con uno, lo hicimos con uno de los integrantes del dúo Coplanacus, un disco bien criollo, de la orquestación es guitarra, bandoneón y bombo. Y este disco nuevo es un disco donde justamente la poesía, la lírica tiene que ver con la cosmovisión de este momento y bueno, lo que es alinearnos con este estado americano que bueno, que está revolucionado y muy muy intenso. Entonces, bueno, hay canciones nuevas basadas, por supuesto, en nuestra rítmica, donde hay chacareras, donde hay zambas, hay huaynos, pero la poesía, bueno, tiene que ver con una poesía más contemporánea. Hay canciones propias, canciones de autores, bueno, de mi generación. Y bueno, eso se va a salir en enero. Este disco se llama Pájaro Rojo, que tiene 12 canciones y que está dedicado básicamente a los bailarines, porque son en el movimiento donde se produce el cambio. Te habla, es la característica de este disco. Hola, te habla Juan Carlos. Estaba mirando que justo hoy se cumple un aniversario, porque en el 2004 se creó la Comunidad Sudamericana de Naciones, que están tratando de hacer casi todos los mandatarios sudamericanos, tratando de alguna manera de reemplazar a la OEA y el paternalismo norteamericano. Así que es una buena ocasión para que la música también, que siempre nos ha recordado nuestros orígenes comunes, y eso, Cosquín es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que puede ser la unión de todo el folclore sudamericano. Nosotros siempre bromeamos No, decime. No, que en realidad, bueno, es algo por lo que estamos prevando un montón de artistas, sobre todo aquellos que trabajamos en construir la identidad de nuestro país para poder realmente encontrarnos en un lugar común, pero cada uno con su identidad y con su impronta. Y yo creo que es un momento histórico muy importante para América Latina, porque nos estamos alineando y porque sobre todas las cosas, bueno, creo que vamos más profundamente con nuestras raíces y alineándonos con este momento tan tan importante en el cual, bueno, nos estamos empezando a hermanar realmente, ¿no? Como continente y como, bueno, pues es un continente joven, entonces que realmente hay un montón de cosas que aprender, así que en eso estamos, ¿no? Por el camino, un CD anterior de Paola Bernal, que tengo el gusto de tener este CD porque me lo trajo un amigo argentino que justamente visitó Buenos Aires en un momento que Paola hizo un recital en Radio Nacional, y yo desde aquí le dije que vaya a verlo, y entonces me trajo, tengo un CD firmado, autografiado por Paola Bernal, y hay una canción que se llama Qué Pena, que es de Zitarrosa, que es una milonguita, que es una cosa preciosa, y cuando nos vayamos te vamos a saludar con esa canción, porque realmente a mí personalmente me encanta. Bueno, a mí también. Y aparte, bueno, en esa selección de canciones, realmente hubo un afecto muy profundo, porque la música de raíz ha sido con lo que yo realmente me he criado, me he formado. Yo bailo folclore desde que tengo 9 años y bueno, todas esas canciones están de alguna forma en el inconsciente permanentemente. Y bueno, justamente Cita Rosa es, no es argentino, es uruguayo, pero es un hermano que realmente tiene una poesía maravillosa. Y bueno, creo que ese disco, aun cuando las canciones son antiguas, tiene una poesía contemporánea, y eso creo que fue el fin de esa elección, ¿no? Porque, bueno, todos de alguna forma sufrimos esas penas de amor, podemos representarnos a veces con esas canciones, ¿no? Porque uno canta para, bueno, para su pueblo. Paola, supongamos que... aquí Juan Carlos siempre nos aclara en el programa de que muchas veces tenemos que explicarle a la gente de española cada cosa que tiene un sentido para nosotros, que por ahí para ellos no llegan a entenderlo o no llegan a comprenderlo como nosotros lo quisiéramos. Vos que sos coscoína, porque nacida en Cosquín, ¿qué podés contarle de lo que es el Festival de Cosquín? Bueno, el Festival de Cosquín básicamente es un encuentro de artistas que se manifiestan artísticamente, por supuesto, en la plaza, en las calles, en las casas, a la orilla del río, en las peñas, en los bares, y bueno, la verdad que es en este lugar, Cosquín, antiguamente, era un lugar de encuentro de chamanes, ¿no? O sea, de caciques de tribus, y bueno, de alguna manera creo que esa energía se ha ido transfiriendo en distintas generaciones, y bueno, es un momento importante porque toda la comitiva de maestros, de artistas, de bailarines, de poetas, se encuentran durante 10 días en esta pequeña comarca, y bueno, y de eso, bueno, por supuesto se ven cosas en el escenario, se ven espectáculos callejeros, hay una feria de artesanías, comidas típicas, bueno, es una fiesta maravillosa. Pero por supuesto, como lo que tiene que ver con la cultura de un pueblo, está atravesado por el ser humano, está atravesado por las cuestiones políticas también hay controversias. Así que, como no todo es tan bello, hay otras controversias, ¿viste? Entonces, en ese equilibrio es donde nos vamos manejando, ¿no? La gente que vive acá, los habitantes de ese pueblo, como los artistas. En este caso, a mí me atraviesan las dos cosas, porque soy de este pueblo, soy nacida acá. Y sos artista. Bueno, y soy una artista de mi país. Yo, acá viene la parte de traducción que hago yo. Para que los amigos de España se ubiquen, nosotros habitualmente cuando hablamos de plaza, hablamos de las plazas con césped, que aquí prácticamente no existen. Aquí una plaza es un lugar abierto, pero que tiene baldosa, que tiene laja. Pero lo de Cosquín es otra cosa totalmente distinta. Es un espacio abierto, enorme, y la plaza, el espacio está lleno de butacas, que son, en por lo menos la última vez que fui yo, eran butacas. Como un anfiteatro vendría. Exactamente, a ser, ¿no? Pero con un teatro enorme, una boca enorme, yo creo que es uno de los escenarios más grandes que he visto, y que tiene incluso varios pisos, y se juntan miles, pero miles de personas. Y otra cosa que voy a aclarar para los... Sí, dentro de la plaza, más o menos ahora porque hay unas gradas, pero antes tenía una capacidad de 10.000 personas, o sea que, bueno, ahora un poco más, ¿no? Sí, sí, este año van a ser 10.002, porque nosotros mandamos corresponsal de este programa a Cosquín, ¿eh? Está confirmado. Qué bueno. Y otra cosa que le... Un placer entonces recibirlos. Y otra cosa que le quiero aclarar a los oyentes, con todo respeto, es que, como dirían los viejos locutores de televisión, no toque su dial. El sonido que usted escucha no es porque patina la grabación. La señora tiene esa encantadora tonada cordobesa que caracteriza a toda la gente que es de aquella provincia, que a mí por lo menos me encanta. Suelo hacerla en broma entre amigos, pero jamás lo haría delante de un cordobés, pero quiero que sepa la gente que la forma de hablar que te escucha es la forma natural de la provincia de Córdoba, que yo siempre digo que es lo más parecido a Andalucía en lo que se refiere a la alegría de su gente, a la picardía sana, ¿no? Al tener ese humor tan particular, al tener esa devoción por lo folclórico, por lo las raíces en todas las expresiones culturales. Entonces, para que la gente se quede tranquila, que la señora habla así, no es la radio que hoy está patinando. Habla así, y a su vez también, bueno, creo que cada lugar, cada comarca, cada pueblo, cada ciudad tiene su personalidad y también tiene su sonido, y en eso justamente nosotros nos identificamos con esta manera de hablar. Y mira que yo no soy muy representativa en eso, porque hay el cordobés a veces mucho más acentuado de lo que yo estoy hablando, porque nosotros acá en Cosquín no está tan arraigado ese cantito. Pero bueno, por lo menos algo de esa sonoridad es para ustedes, cómo no, con todo orgullo. Paola, estuviste en Cádiz representando a Cosquín hace poco tiempo, ¿no? Sí, estuve el año pasado en Cádiz y en Galicia, representando, por supuesto, a Cosquín, con una formación ancestral que es la de la voz, el bombo, y bueno, muy realmente con mucho sentir estuve presentando mi pueblo, porque más allá de la cuestión personal del hecho de llevar mi canto, justamente en este momento especial, que era un espacio de Festival de Cosquín en estos lugares de España, y bueno, que también coincidía, viste, con fechas importantes que tienen que ver con el 12 de octubre, y que, bueno, de alguna manera, a ver si en algún momento se podrían conciliar estas hermandades, ¿no? A ver si tenemos que dejar de explicar por qué Manuelita vivía en Peguajó. No nos entienden cuando le decimos eso. No nos entienden. Como a veces nosotros tampoco le entendemos a los de Cádiz cuando nos dicen viva la Pepa, que nosotros pensábamos, claro, que era una expresión nuestra y hasta lunfarda, y resulta que la Pepa era la Constitución. Por eso te digo que todos tenemos que aprender de todos. Un gusto. Totalmente, por supuesto. Un gusto, Paola, bueno, que estés con nosotros. Un gusto para mí. Gracias por regalarnos estos minutos. Para nosotros siempre hablar con los compatriotas y con los que están haciendo algo por la cultura nos llena de satisfacción, de orgullo, y en el caso tuyo la tonada siempre le da un toque adicional. Esto es alegría masiva. Dios bueno, quiera que el camino... Gracias, querido, por este momento que realmente me llena de alegría, de placer que hayan tenido la calidez de convocarme para poder llegar al público que los escucha a ustedes acá. Así que bendiciones, los esperamos acá en enero para compartir la fiesta de nuestra música de raíz folclórica argentina. Dios quiera que este camino cultural nos encuentre en Cosquín, y para nosotros de La Gauchada va a ser un gusto enorme poder estar ahí y compartir contigo unas charlas, unas palabras, un ratito. Te saludamos con Qué Pena de Alberto Zitarrosa, y bueno, para nosotros va a ser lo más lindo poder escucharte. Bueno, que lo disfruten. Muchísimas gracias. Adiós, un beso. Chao, hasta luego. Adiós, chao. Tartamudean los legüeros. Los duendes de la barra. morías por no poder amar. ¿Quién te querrá? Pregunto, ¿quién serás? El que yo conocía no ha existido jamás. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Conmigo podías perdonarte y llorar. ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? La que ayer te quería, hoy te puede olvidar. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar? ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? La que ayer te quería, hoy te puede olvidar. Y así, con Qué Pena, una milonga del uruguayo Alfredo Zitarrosa, despedimos a Paola Bernal allí en Córdoba, desde Cosquín, que muy desinteresadamente participó aquí con nosotros en La Gauchada. Y seguimos entonces con par de detalles de efemérides que Juan Carlos tiene preparada, que algunas son musicales también. Antes de pasar a las efemérides más viejas, vamos a las efemérides recientes. Mándele. Copa Davis. Listo. Nuestras más sinceras felicitaciones al equipo español que ganó con toda justicia la final de la Copa Davis. Nada, absolutamente nada que empañe una fiesta recontra merecida. Solamente una reflexión, pero que no tiene nada que ver con el deporte. La gente de Andalucía, muy, pero muy contenta con los 5.000 argentinos, según decían, de alto poder adquisitivo, que vinieron a ver la Copa. Eso dio cierto ambiente a la ciudad, alentó el consumo. En realidad, el colectivo de los hoteleros, re contento. Quiero decir con todo esto que para los empresarios, los hoteleros, las agencias de turismo, creo que deberían empezar a considerar la posibilidad de que hay un turismo de calidad que no es solamente el europeo. Lo hay también en América, lo hay en Argentina, seguramente lo hay en Brasil y obviamente lo hay en Estados Unidos y Canadá. Habría que empezar a mirar no solamente para un solo lado. Digo esto como una reflexión económica, simplemente. Les recordamos a los amigos que nos preguntan por la calle, está chequeado, este número es gratuito, nosotros no le hacemos propaganda, no tenemos ni idea cómo funciona esto, pero lo cierto es que usted, llamando al número que le vamos a dar, puede llamar de forma gratuita, totalmente gratuita, a cualquier teléfono fijo de la Argentina. Hay otras opciones, creo que Italia, Estados Unidos fijo y móvil. Sí. Pero a Argentina seguro y a teléfonos fijos gratis, totalmente gratis, el tiempo que usted quiera. En realidad cobran una llamada... Es como si fuera una llamada local. Local, pero si, acá como la llamada local, claro, mayormente si su, es gratuita. Su línea es una llamada, es un abono que tiene tarifa plana, no va a pagar absolutamente nada extra por esta llamada. Y el número... Les reitero, es el 911-320-123. Repito, 911-320-123. Úselo, que vale la pena, no lo pierda. Le decimos que estamos en La Gauchada, y estamos por la sintonía de la FM 107.2 y la 91.6 de Radio Casares. Para los que nos quieran escribir, le reiteramos el mail, lagauchada-estepona@hotmail.com. Para escuchar por internet, www.rtvestepona.es. Y para aquellos que nos quieran llamar, para lo que necesiten, 952-792-212 y 952-791-536. Para escuchar los programas de La Gauchada anteriores, lo pueden hacer a través de www.estacionargentina.com. Le termino de contar aquella historia insólita de Lisandro de la Torre, al que se lo llamaba con justicia el fiscal de la República. Los denunció a todos, investigó, encontró problemas de evasión impositiva, obviamente de corrupción, de tráfico de influencias. Lo único que ganó es que el oficialismo, que ya le había amenazado con que iba a pagar caro esa investigación, en pleno recinto del Senado de la Nación, un pistolero intentó matarlo y tuvo la mala suerte que el senador Bordavere, también de la provincia de Santa Fe, se interpusiera entre él y sus disparos y perdió la vida. Él quedó muy mal, y quedó muy mal además por la incomprensión de la gente, porque no pudieron entender lo que él estaba haciendo por el país, y terminó, como decíamos al principio, en ese cuadro de honor de los del duro oficio de ser argentino, pegándose un tiro con una escopeta en el pecho el 5 de enero de 1939. Usted en algún momento dijo si se podía hacer Lisandro Latorre o el generalísimo Franco. ¿Y eso es porque, fíjese qué casualidad, a Lisandro de la Torre lo interpreta en la película que cuenta este hecho que relatábamos recién, que se llama Asesinato en el Senado de la Nación. Lo interpreta nuestro actor Pepe Soriano. Y Pepe Soriano también interpretó al generalísimo Franco en una interesante comedia que valdría la pena volver a ver, que se llamaba Espérame en el Cielo. Así que Pepe Soriano hizo los dos papeles, de Lisandro de la Torre y de Francisco Franco. Lamentablemente también un 7 de diciembre, un día como hoy, en 1980, muere John Lennon. Un fanático de esos que nunca falta, lo mata a la salida del departamento que el músico tenía en Nueva York. Lo recordamos a John Lennon. Muchas canciones escritas por él lo recuerdan, prácticamente la mayoría es muy conocidas. Y nosotros quisimos traer algo que fuera un poquito distinto, y posterior al fallecimiento de John Lennon, su esposa, Yoko Ono, busca trabajos que estaban en carpeta, ¿cierto? Y de allí trae una canción que se llama Envejece conmigo, que está hecha sobre un trabajo que de un escritor inglés, Robert Browning, que este escritor había escrito sobre Rabin Ben Ezra, que es un judío español, escritor también, de 1902 más o menos, y sobre este escribió esta canción John Lennon, y bueno, nos queríamos recordarlo con eso. Ese junto a mí. Lo mejor está aún por venir. Cuando haya llegado nuestra hora, seremos como uno. Dios bendiga a nuestro amor. Dios bendiga a nuestro amor. Envejece junto a mí, dos ramas de un árbol, de la cara del sol poniente cuando se hace el día. Dios bendiga a nuestro amor. Dios bendiga a nuestro amor, gasto de nuestra vida juntos, hombre y mujer. Muy bueno. Eso fue lo que escuchábamos en la versión española de John Lennon. Así es. Le cuento que en el 2004, luego de una reconstrucción arriesgada y polémica que duró 1000 días y costó 60 millones de euros... Que no es poco. Abrió sus puertas la Scala de Milán, uno de los teatros más famosos del mundo, que ya había sido dirigida por un argentino, Enrique Susini. ¿Sabe quién dirigió ese día? Barenboim. Porque si yo le digo que hay una persona en este mundo que tiene la nacionalidad argentina y española, te voy a decir, hay 2 millones. Sí, 2 millones. Y si yo le digo que hay una persona en el mundo que además tiene, de la argentina y la española, tiene la judía y la palestina, es la única persona en el mundo que tiene las dos nacionalidades, no, la judía y la palestina. ¿Por qué? Porque es el que más ha trabajado por la comprensión de estos pueblos. Acuérdese que tiene la orquesta de los jóvenes, ajá, árabes e israelíes, que ganó el Príncipe de Asturias hace algunos años. Se llama Barenboim. Tuvo la suerte, o la desgracia, de nacer en Buenos Aires. Y ha andado por todo el mundo mostrando su arte y a nosotros dejándonos ese pedacito que nos correspondería de orgullo de que sea uno de los nuestros. Nace el cantante de tango Alberto Castillo. Castillo fue una persona muy polémica en sus tiempos mozos porque tenía un estilo muy particular, un estilo provocativo, que hacía que la gente no se pudiera mantener en el medio. O estabas con Castillo o estabas en contra de Castillo. Y ya de grande tuvo una vuelta a través de un conjunto que se llamaba Los Auténticos Decadentes, y él los acompañaba a hacer este tema que es muy, muy especial. Tiene un ritmo, una alegría que es contagiosa. Baile, sigue el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los tres, al compás del tamborín. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellinos de alegría. Siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín. Sigue el baile, sigue el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los negros, al compás del tamborín. Si le gustó, no deje de ver Luna de Avellaneda, que empieza con este tema, con Ricardo Darín, un peliculón, se lo recomiendo. Conste que esta canción es una canción de cuando Castillo era joven. Claro, lo que pasa es que esta es una versión nueva, cuando él ya era grande, incluso lo llevaban en los recitales. Claro, sí. Pero fue muy, muy conocida. Aparte tiene un ritmo mucho más, la original es la un original poco más, es distinto, más lenta. Sí. En el 2004, un día como hoy, se inaugura la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático. Ahí está. Adivine qué conclusiones. Las mismas que ahora. Le salen parejitas todas, o sea, las hacen al pedo. No sirven para nada. ¿Qué? La vez pasada estaba leyendo sobre ese tema, que, bueno, escribía un artículo... un escritor que le hizo una entrevista a Evo Morales, que hablaba sobre este tipo de reuniones que prácticamente no dejan nada, ¿cierto? Es decir, salen muy buenas notas, muy buenas líneas, se escriben, pero al final... Choripso. Sí, de nada. Un día como hoy... Mohamed Ali vence por nocaut a nuestro Oscar Ringo Bonavena en el 15º y último round. Yo la estaba viendo esa pelea. ¿Y usted se recuerda qué pasó? ¿Que fue la primera vez en la historia que pasó? Alguien volteó a Clay. En un momento Bonavena lo voltea a Clay. Sí, sí, sí. No le pudo ganar, le faltó poquito. Pero bueno, un día igual que el de 1970, pero en el 74, Víctor Galíndez consigue el título mundial de los medio pesados al vencer a Len Hutchin. Y bueno, piña va, piña viene, nace en Holanda la hija de nuestra princesa Máxima. Vamos a ponernos un poquito cholulos. Estamos entrando así. La niña se llama Amalia, igual que mi madrina, que acá le mando un beso muy grande. Y aparte, bueno, Amalia, Catarina, Beatriz, Carmen, Victoria, como mi hija, que también le mando un beso, que está escuchando. Y si no está escuchando, mañana le voy a tirar de la oreja. Si no, se nos van los tres oyentes que tenemos. Y una noticia triste, en 2004, un día como hoy, muere la actriz argentina María Rosa Gallo a los 83 años. Toda una institución del teatro argentino. Nuestro recuerdo y nuestro respeto para ella y para toda la gente que desde las tablas han hecho docencia, han hecho denuncia, han hecho política, han hecho abrirle los ojos a la gente y que han hecho la tarea siempre más ingrata, porque cuando llegan los palos son los primeros que la ligan. Después algunos países, como en el caso de España, tiene la suerte de beneficiarse con tipos como los actores que en este momento están trabajando aquí, que han venido en épocas malas, y bueno, como este pueblo es tan acogedor, aquí se han quedado Alterio y se ha quedado un montón de gente que han venido por esas cosas. Y hablando de obras teatrales, novelas de televisión, lo quiero saludar a usted con una música que le va a gustar. A ver. Y aunque luego quede en el olvido, una noche es mejor que no volverte a ver. No digas cuánto me quieres, porque puedes echarlo a perder. Y no es verdad que te mueres, si es solo una noche, no existe después. Porque el hombre de tu vida, mujer, no soy yo, ya lo vas. Eso no va a suceder. Hay amor por el día de hoy. Voy a darte cariño, pero no el corazón. Hay amor por el día de hoy. Voy a darte cariño, pero no el corazón. Pero no el corazón. Hay amor por el día de hoy. Voy a darte cariño, pero no el corazón. Esta es la música que acompaña a una serie de mucho éxito en Argentina que se puede ver por internet, y si pueden, no deje de verla. Se llama El hombre de tu vida y trabaja Brandoni, Franchella y Mercedes Morán. La verdad, antológica, no muy tiene buena. Desperdicio. Para los argentinos que están escuchando, bájenla por internet, realmente lo merece. Vamos a tener que poner una sección de cine y televisión. En este caso es espectacular. Y bueno, hablábamos fuera de micrófono del puntero, que también con Chávez merece la pena verlo. Nos vamos. Adiós. Hasta la próxima. Hasta el próximo miércoles o hasta el próximo viernes. Hoy voy a darte cariño, pero no el corazón.